aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Ya no puedo contener, me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Furia Arrabalera, una vez más como cada domingo aquí en la FM, la voz latina, la 101.3 y en www.sportivobarracas.com. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, para hacer toda la actualidad de Sportivo Barracas, del mundo arrabalero. ¿Cómo te va, Hernancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos, para todos los que nos están escuchando, para llevarle, como siempre, en esta hora, lo que ha sucedido para Sportivo Barracas, lo que vendrá también. Hoy tenemos un programa especial, por supuesto. Sí, un programa tenemos para nosotros y para todos los oyentes, porque tenemos dos grandes invitados, ¿no? Dos invitados de lujo, de honor, que tenemos aquí ya en el piso, que están con nosotros, que son los técnicos de Sportivo Barracas, ¿no? Hablamos de Damián Infante y de Claudio El Goma Vidal, a quien ya los vamos a presentar y ya vamos a estar hablando. Y bueno, se han suspendido la mayoría de las actividades también del mundo arrabalero, así que, por un lado, una pena para nosotros dos, Hernancho, mejor porque podemos disfrutar de los técnicos, de los invitados, para poder darle bastante. Así que van a tener que hablar un poquito. Así es. Bueno, empezamos nomás con el programa. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Bueno, terminando el fin de semana, ¿no? Como siempre, el domingo, ya a partir de las 9 de la noche hasta las 10, estamos haciendo Furia Arrabalera en este día lluvioso, en este fin de semana que ya viene toda la semana, ¿no? Estuvo lluvioso. Bueno, de hecho, el miércoles que jugó Barraca frente a Midland en el partido por los cuartos de final, se presentaba en un terreno así, ¿no? Por los cuartos de final, en el reducido, lo que ya les comentamos, lo que ya sabemos, que fue derrota 2-1 frente a Midland por los cuartos de final, pero bueno, como decía, ¿no? Un día como hoy, lluvioso, que después no llovió tanto el partido, pero a priori, yo me acuerdo cuando llegué a la cancha de Italiano, cayó unos chaparrones terrible. Y la cancha se vio también así bastante complicada, digamos, por la lluvia, ¿no? La pelota que corría rápido. No es fácil jugar cuando está lloviendo. Hoy, bueno, tenemos el día parecido. Por eso me acuerdo del partido frente al miércoles. Pero bueno, más allá del partido, que también para nosotros es más una anécdota y una estadística, porque lo que hizo en el campeonato Barracas para nosotros fue un orgullo y un honor, ¿no? Siempre destacamos la gran tarea que viene haciendo este equipo, que viene trabajando desde la humildad, desde abajo, y sobre todo desde abajo, y lo posiciona cada vez más arriba. Por eso, más que nada, el partido, el resultado frente a Milan, para nosotros es un poco más estadístico, ¿no? Una anécdota, a pesar de que todos, obviamente, queremos que gane. Seguro. El golpe del miércoles, y seguramente tratar de en los días que ya han pasado, seguramente ir poniendo las cosas en su lugar. Así es, pero bueno, vamos a presentar, y ya les agradecemos a nuestros invitados, a los técnicos de Sportivo Barracas, Damián Infante y a El Goma Vidal. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Dami? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras y un saludo a toda la gente de Sportivo Barracas que escucha el programa. Bueno, ¿cómo te va, Goma? También gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Estaba complicado el día, ¿no? Para venir hoy. No es el mejor día. Sí, vos estás cerca, sí. Pero a uno mismo, ya con tanta lluvia, se complica un poco. Era difícil. Bueno, pero ¿Cómo se vivieron estos días? Porque, bueno, el golpe del miércoles siempre es fuerte, ¿no? Y es lógico que así sea, ¿sí? Pero, ¿cómo han vivido ese miércoles y estos días posteriores? Bueno, desde mi parte, un poco como vos decís, Hernán, uno, después de un trabajo tan intenso durante un año, que lo que dura la temporada, y que todo quede supeditado a lo que pasa en un partido, uno se va triste, ¿no? Porque se pone en juego un montón de cosas e ilusiones que se van generando a lo largo de que pasan los partidos, porque bueno, uno ve que el equipo funcionaba, que los resultados se conseguían, que, que el club estaba haciendo su mejor campaña en la categoría. Entonces, uno sin quererlo, porque sabiendo y teniendo los pies sobre la tierra siempre al lugar que le corresponde a Sportivo Barraca, pero uno ve que bueno, está cerca la posibilidad de poder disputar un lugar por otro ascenso, ¿no? Y eso es un sueño muy lindo. Entonces, después del partido queda un dolor bastante profundo, pero rápidamente se va cuando uno hace una evaluación y un análisis, sabiendo dónde empezamos y cómo terminamos. Qué buena frase la que utilizaste, Damián, diciendo que todo lo trabajado y todo lo construido en un partido, digamos, se va o termina en un partido, cuando en realidad hay todo un trasfondo, ¿no? No debe ser fácil, me imagino que cuando arranca el campeonato y cuando arranca el año, no piensan en esto, ¿no? En decir, bueno, vamos a trabajar, pero en un partido por ahí se puede diluir todo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, el torneo está dado de esa manera y los reducidos uno sabe que son así y que hay muchísimos antecedentes que demuestran que no importa cómo llega uno al reducido, sino que hay que pasar ese partido. Entonces, bueno, digamos, ya queda un poco, hay factores externos que determinan lo que pasa en un partido, que puede ser el estado del campo de juego, cómo se levanta uno ese día, cómo si hay expulsado, quién, las presiones de los equipos. Entonces, es muy diferente a lo que sucede en un torneo, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera importa la forma de jugar, uno puede jugar mal y pasar ese partido, cosa que en un torneo uno juega mal, puede ganar un partido, pero rápidamente la realidad te pone en el lugar que te corresponde. Sí, así es. Bueno, y vos, Goma, ¿cómo lo viviste también? ¿Cuál fue tu experiencia? No, también, si bien, como dicen ustedes, el año fue muy bueno, uno cuando está ahí quiere seguir ganando y quiere seguir haciendo bien las cosas. Pero bueno, tranquilo, porque creo que ha sido un año bárbaro. El objetivo era instalarse en la categoría, lo conseguimos y bueno, seguir trabajando para lo que queda. Lo importante es que Barraca hoy se puede decir que está instalado en la C. Del partido en sí, que seguramente no sé si lo habrán elaborado o analizado, por lo menos de los que le tocó vivirlo, no digo, no sé si lo han vuelto a ver. ¿Qué sensaciones les queda, digamos, qué análisis hicieron de lo que ha sido el trámite del partido? Yo te digo la verdad, no lo quise mirar ya cuando después del miércoles, no, prácticamente recién hoy prendí la computadora para mirar los partidos, no quise mirar mucho. Obviamente después en algunos días lo voy a mirar y lo vamos a analizar, pero por lo que vi yo fue un partido donde ellos nos pegaron justo en el momento donde tuvieron las posibilidades. Y bueno, vos viste lo que fue, después empezaron con el tiempo, sí, se no. Fue consumiendo tiempo y así todo el equipo fue que terminó dejando una imagen muy buena, pero no se pudo empatar. Para mí habría que hacer algo en el fútbol respecto a eso del tiempo. Bueno, ahora hay, perdona que te interrumpa. Sí, no, está bien. Hay una propuesta muy firme, incluso en la FIFA, para que el tiempo de juego sea neto, ¿no? Sí. Yo creo que eso se terminaría muchas especulaciones. Y yo creo que sí. Yo pienso porque lo mismo. Uno ve, por ejemplo, yo sí evalué el partido y vi que el equipo rival hizo que se jueguen 8 o 9 minutos menos. Sí. El árbitro adiciona 6. Pero no es lo mismo los 6 al final, cuando ya las urgencias son que tenés que hacer lo que se pueda, que durante el juego, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que habría que hacer una modificación a la regla, porque si no es muy difícil y lo único que hacemos es incentivar a las especulaciones. Sí, tal y quitarle cual. Además... Yo le decía al referí que capaz que después lo empatamos, sí. y te dan 10 minutos. Tal cual, ¿qué hace con eso? Y dice, yo no puedo hacer nada. Pero bueno, a veces terminás dándole un premio al equipo que no quiso jugar. Porque después cuando vos vas 2-2, ya no querés más tiempo. Ya es difícil porque después se te vienen con todo. Y le está dando un premio a un equipo que prácticamente no el segundo tiempo, ni bien hicieron el gol, ya se empezaron a tirar. Sí. No, tal cual. Además, más allá también del tiempo, que obviamente es lo que más te desespera, pero ponerle el jugador, quiere sacar rápido, quiere hacer una jugada, un lateral, quiere apurar, Y el árbitro te lo para, pues lo tiene que parar, pues está tirado. Entonces ya la cabeza misma te da bronca, te enfría, no, el partido. Vos se, sí. ¿No? Se te pasan los minutos, vos decís, se me pasa el yo tiempo. Yo quisiera saber cuánto tiempo se jugó de Neto, claro. Poquito. Sí. Ustedes le... Un último ejemplo. Yo me acuerdo mucho el partido con el CADU. En el campeonato anterior, no sé si ustedes dos se acuerdan, que el CADU le echaron los dos camilleros. ¿Se acuerdan? Y yo esa situación no la vi nunca. De hecho, el camillero, uno, el último, dejó la camilla en la mitad de la cancha. Y ese tiempo no se recupera más. O son situaciones que... Y atenta contra la continuidad lógica, ¿no? Que debe tener y, un partido. Y contra... Para, sí, la búsqueda es esa también. Y contra, ¿no?, el partido no mismo. Esa es la frase, ¿no? Porque el que es imparcial y va a ver un partido de fútbol, lo que a mí no ve es un partido de fútbol. Claro. Un equipo que no quiere jugar, que... Sí. Que todos sus hombres viven simulando y el otro día y es perdiendo el tiempo, y otro equipo que no puede. Entonces, digamos, es la realidad, que es aburrido y alejamos a la gente del espectáculo. El otro día el arquero de Midland, no, o sea, no vamos a caer en eso, ¿no? Pero son ejemplos, porque realmente el tiempo que hizo Midland fue impresionante, cuando podría haberlo hecho de otra manera, no hacía falta caer en esa jugada, digamos. El arquero, que no había tocado una pelota, digamos, o sea, no es que había ido al choque o algo. Saque de arco y se tira también. ¿Qué le pasa? Pero no, ni siquiera corrió como para calambrarse, no chocó con nadie para sentirse mal, había ido la pelota afuera sola. Y no se entiende eso. ¿Y ustedes como no hablan eso? ¿O sí hay un mensaje hacia abajo de decir, si nosotros estamos ganando, nada de que empezamos a tirarnos? No, lo que pasa es que es una lógica aplicable, lo que te decía recién en el goma, es decir. Podríamos haber empatado el partido o no nosotros. Sí, lo podríamos haber empatado. Y después el que se quedaba con poco tiempo es Midland, que no le servía. Sí, sí. Entonces, no se puede tener un perfil como si me conviene sí o si no me conviene no. Claro. Y quitar, nosotros tenemos un estilo, una forma que decir, los minutos de juego, si queremos hacer que pasen rápido, para lograr eso hay que tener la pelota y se terminó el problema. Sí. Es que la parte del otro día fue tan claro eso, que de hecho, no sé si era Leguizamón, el 10, no me acuerdo quién fue, que se tira, ¿no? Supuestamente lesionado, se para el juego, lo sacan. Lo atienden. Ni bien lo atienden, vuelve a entrar y se vuelve a tirar, pero ni bien entró, se volvió a tirar. Aparte te puedo poner un montón de ejemplos y mostrártelo en imágenes, que muchos equipos intentan hacer eso y terminan igual perdiendo el partido. Sí. Sí. O sea, no, si vos me decís que eso fuera una solución, la aplicaríamos todo. Sí. Claro. Sí, sí, no solamente es una cuestión de, yo pensaba eso, de valores o manera de jugar de uno, sino también si mirás el resultado vas a encontrar eso también, ¿no? Equipos que terminan perjudicándose sobremanera, son más las veces que se terminan perjudicando. Bueno, pero uno toma decisiones y el juego tiene varias facetas, ¿no? Si uno resigna uno, se hace más fuerte en otra. ¿Cuántas veces vemos equipos que con el afán de defender el resultado hace cambio cada vez más defensivo, pero si después tienen que, en el mismo partido, se quedan sin alternativa? Es decir, me aferro a lo que puedo conseguir y si no lo consigo estoy muerto. Entonces, yo creo que uno, como el juego permanentemente cambia de estado, uno debe estar preparado para siempre hacer lo mismo. Así pensamos nosotros. Sí, sí, sí. ¿En esas cosas cómo se ponen de acuerdo? ¿O ya saben que son así los dos y no hace falta? No, nosotros en ese sentido no pensamos lo mismo, hermano. Como te dice, luego hace tiempo y después te clavan un gol y ¿qué haces? No tiene sentido. Además nosotros a los jugadores realmente le decimos otra cosa. Entonces está muy lejos de lo que queremos nosotros. Porque imagino, ¿no? Porque eso es entre ustedes, digamos. Hay cosas que se conocen muchísimo, ¿no? Entonces hay cosas que no necesitan ni hablarse, digamos. Forman parte de esa sociedad que han construido sobre la base de ciertos valores que no se vuelven a tocar, digamos, ¿no? Porque son valores, justamente, ¿no es cierto? Digamos, hay ciertas cosas que ya están en nuestra manera de verlo y es lo que elegimos. No desmerecemos lo otro, digamos. Uno agarra un fin de semana, uno agarra todos los torneos y ganan los que juegan bien, ganan los que juegan mal, los que siempre van para adelante y los que especulan. Nada más que nosotros elegimos un modelo y es con el que estamos convencidos. O sea, entonces, si no podemos elegir otro modelo del cual no estamos convencidos, porque es difícil transmitirlo también. Y además que cada uno tiene su idea y ninguno tiene la verdad. Pero bueno, nosotros preferimos lo otro. Les da un poco de pena haber quedado afuera en cuarto de final cuando hicieron un campeonato espectacular y hubo factores como, por ejemplo, los lesionados, ¿no? Jugadores claves. Son claves, ¿no? Pero hubo varios jugadores que se sienten. Sí. Sí, nosotros tenemos un plantel competitivo, siempre lo demostramos. Ustedes lo saben, difícilmente repetimos formaciones de un partido al otro, pero también llegamos al último partido con 5 o 6 jugadores que sumaron muchos minutos en el año, que participaron mucho y que no estaban en condiciones de jugar, ¿no es cierto? Entonces, y el equipo rival tuvo en campo la totalidad de los jugadores que utilizó todo el año. Y eso es un factor bastante determinante en esa situación. Y sí, yo creo que el equipo merecía jugar aunque sea la semifinal. O sea, entonces uno, la tristeza es por eso, porque digamos, creo que el equipo le correspondía jugar aunque sea el partido más decisivo antes de llegar a la final de todo, ¿no? Sí, tener la oportunidad de ese ida y vuelta. Esa es la sensación. Los equipos, todos, ¿sí? Analicemos lo que son más encumbrados o no tanto, pasan por distintos momentos. Puede ser que Deportivo Barracas, justo en el final del torneo, pasó por ese, no sé si bache, pero digamos que no estaba en el mismo nivel que estaba hace, no sé, 5 o 6 partidos atrás. Uno de los factores puede ser los lesionados que hablamos. Yo ahí te voy a decir que un poco no coincido que haya un bajón futbolístico, porque creo que se dieron algunos factores. Nosotros hasta cuando viajamos a Formosa, incluso el partido, el equipo en Formosa es un partido muy bueno. Y en el regreso nosotros habíamos advertido que teníamos un problema muy grande con la localía, que era que el campo de juego italiano estaba perjudicando al funcionamiento. Eso se vio reflejado el partido con JJ, el partido con Luján, en donde no pudimos desplegar lo que hacemos habitualmente y se dio que ambas fueron derrotas. El partido que fuimos a jugar a cancha de Merlo, donde el campo de juego realmente estaba en excelentes condiciones, sí, el equipo hizo un partido extraordinario, de los mejores del torneo. Es decir, eso reflejaba lo que sucedía. Y sí, ahí hay que acompañar el factor que vos decías, la cantidad de bajas que teníamos hizo que pudiera influir un poco. De todas maneras, el único partido que falta agregar ahí es el de italiano, que sumaron minutos muchos jugadores que no eran habituales, ¿no es cierto? Sí. Entonces creo que por eso digo que no. Le aplico dos condiciones, que es el estado del campo de juego, que lo habíamos advertido, la baja de jugadores, pero no, para mí no tiene nada que ver con que el equipo haya tenido un bajón, porque no lo creo de esa manera. Sí, sí. Yo creo que pasa eso también, lo que decimos, ¿no? Hubo varios factores extra de futbolísticos o extra de Barracas que influyeron en el equipo, en los lesionados. Llovió, bueno, es lo que decís, la Copa Argentina, un partidazo, llovió un montón, ¿no? Ese día la cancha estaba también imposible. Sí, sí, siempre pasa en Formosa también. El partido anterior con Vélez había pasado lo mismo. ¿Qué, tienen alguna información por qué estuvo tan, no sé si fue a partir de este año, el 2017, que se deterioró tanto el campo italiano, que era uno de los factores tan importantes que tenía la localidad ahí? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien no, le dijo algo alguna idea vez? Idea no tenemos. Sí, sabemos que es muy costoso el mantenimiento de un campo de juego. No sé la situación de italiano cómo está, pero sí, es evidente que la cancha no nos favoreció en lo nuestro, por nuestro juego, porque con JJ nos pasó lo mismo y con Luján, más allá que veníamos un partido con una cancha muy pesada, tampoco es difícil, porque vos la pelota la tenés que parar en 3 veces cuando la tenés que tocar en 1, claro, con el juego que tenemos. Así que sí, no sabemos lo que ha pasado, pero sí sabemos que la cancha no estaba en condiciones como ha estado en nuestros años. Yo miro videos viejos y la cancha estaba muy buena. Sí. Aparte de la época del año, también ahora yo creo que cuando va llegando ya el invierno, el otoño, el pasto se le complica mucho a todas las canchas, ¿no? Mantenerlo y ahí te mata un poco, porque sí, porque ya el pasto se empieza a secar y la cancha no la puede regar mucho y ya no toma de la misma manera. Para colmo, en el comienzo del campeonato, los primeros 4 o 5 partidos que jugábamos local nosotros italianos, llovió todos los partidos. Sí. Tal vez eso fue un... Pero bueno, Martín, hay equipo, es muy difícil mantenerlo en esta época del año. Pero hay equipos que lo hacen. Vos ves el campo de juego de Merlo y el de Defensores Unidos de Zárate y lo tienen impecable. Entonces, tampoco es casualidad que estén peleando un ascenso. Claro. Sí, sí, sí. Hay equipos que por ahí prefieren llegar al reducido como sea, por ahí en la última fecha, arañando un octavo puesto y después pelear el mano a mano. Y yo creo que por ahí el trabajo de ustedes es más global. ¿O ustedes cómo encaran, digamos, el campeonato? Así, bueno, vamos a tratar de llegar al reducido como sea y después veremos. ¿O trabajamos paso a paso y tratemos de llegar de la mejor posición posible? Los datos creo que avalan más la última postura. No, la realidad es que si antes de empezar el campeonato vos me decís que llegamos al reducido, yo te lo firmaba como sea, no importa la manera. Porque un equipo recién ascendido que esté entre los primeros ocho es poco viable, ¿no? Así que creo que después a medida que se va dando el torneo y una vez que fuimos superando a equipos muy grandes y pesados que hay en la categoría, ya no, elegir no elegís. O sea, nosotros tenemos una manera de ser, de decir, bueno, cada partido lo jugamos para ganar. Así que lo que sí tratamos de que el equipo tenga estilo y forma, porque digamos siempre el torneo te pone derrotas y uno tiene que recomponerse rápidamente, y creo que si uno tiene una forma, digamos, es lo que te permite recuperarte rápidamente. No, además lo bueno de este torneo es que uno ya palpaba que iba a mantener al reducido porque el equipo ganaba, estaba bien y bueno, uno se va dando cuenta que tenía que pasar algo muy grave como para quedar afuera. Por eso creo que cuando decimos que la campaña fue bárbara es más que nada por eso. Porque creo que faltando cuatro partidos nosotros ya estábamos dando al reducido. Es muy importante. Cómo es el vestuario en el caso del miércoles, ¿sí? En el cual ustedes estaban con ese golpe y los jugadores, obviamente, también lo sienten. Que ese es un momento para dejar que se viva ese momento. Total, ahí no hay que meter nada para solucionar porque hay un partido próximo. Entonces ahí es como que, bueno, si se tiene que vivir... ese momento se vive y después habrá tiempo para análisis más tranquilo. No sé si habrán vuelto a hablar o mañana hablan. Más que nada, cada uno lo toma. Alguno llora, otro no habla, otro le pega la pared. Nosotros obviamente nos fuimos con mucha bronca. Porque la verdad que uno se ilusiona porque vos ganando ese partido pasabas a una semifinal y después podés pasar cualquier cosa. Lo que hablaba del reducido. Vos fijaste que en el reducido de los cuatro equipos que entraron con ventaja deportiva, tres quedaron afuera. Sí, pasó uno solo. Es un torneo aparte y bueno, uno se ilusiona, obviamente. Son ocho y puede ganar cualquiera. ¿Qué te parece? Además, ¿cómo es el fútbol, no? Porque la fecha anterior con Italiano, que Italiano quedó afuera reducido, un plantel medio desarmado, no terminó bien, digamos. La gente, yo creo que una fecha antes no estaba para nada contento con Italiano. Italiano ganó un partido y se fue aplaudido. Y se fue casi victorioso del campeonato y no entró el reducido. Sí. Y ustedes, que terminaron cuarto, que en la primera etapa del año quedaron segundos, que entraron a la Copa Argentina, que fue uno de los equipos más goleadores, se van como una especie con bronca diciendo, pucha, nos faltó un poco más. Y un equipo como Italiano, que estuvo afuera del reducido, se ve aplaudido. Es como una justicia. Y el fútbol es así. ¿Qué te puedo decir con respecto a eso? Digamos, el que es hincha se ilusiona. El que es familiar siempre quiere que su hijo llegue a lo último, entonces si termina antes se amarga. El que es dirigente se ilusiona y quiere... Lo que hay que hacer posteriormente es hacer un análisis y ubicarse en la realidad que corresponde. Claro, porque pasado tres días, esa alegría o esa euforia italiana en el partido final... Ahora que en análisis dirá un equipo con el potencial de Italiano que no entró ni siquiera al reducido. No, yo creo que fue porque... O Sportivo Barraca decir, está bien, nosotros sufrimos este golpe, pero bueno, pasados los días y mirar la tabla, ¿no? Yo creo que fue porque habían jugado algunos chicos del club y eso es como que eso siempre es. Claro, eso y como habían en ese momento habían sacado a los que habían hecho la campaña que no fue buena, entonces era como que aplaudían a los chicos que eran del club, más que nada eso. Pero vos fijaste que los primeros 30 minutos la gente no estaba contenta, puteaba y después se encontraron con un partido realmente increíble. Pero no había buen ambiente y nosotros lo veíamos que la cancha estaba en silencio. Sí, no, tal cual. Llegaba Barraca, le llegaba a ganar o empataban y sí, no se iban tan aplaudidos. Son esos partidos que parece que va a ser el tercer gol antes del segundo. Y bueno, después los partidos tienen eso, que cambian mucho de las situaciones de juego. Y sí. Con respecto a Sportivo Barraca, solamente repasar lo que pasa con los equipos ascendidos. Miremos al que fue nuestro compañero de ascenso, que ya no está ni en la categoría, como en caso de Linier, y qué pasó con el que ascendió de la C, que fue excursionista, que ahora vuelve a la categoría. Y hoy uno agarra la tabla de promedios y no se encuentra en la segunda ubicación. Sí. Eso es lo que pasado unos días uno tiene que hacer ese análisis. Los objetivos, por supuesto, se alcanzaron, se cumplieron lo que ustedes tenían pensado a priori. Para lo que fue esta temporada 2016-2017. Sí, nosotros sabíamos que teníamos que mantener la categoría, que no era fácil. Como te dice Damián, vos fíjate que Linier no, estuvo 6 meses y tuvo que bajar, y se hace muy difícil. Vos fíjate que Merlo, que venía de la B, hasta en algún momento miraba el promedio. Entonces, sí. Te puedes imaginar que es muy, muy difícil. Así que imagínate que estamos súper contentos. Obviamente uno a medida que es como todo, ¿viste? Va pasando y quiere cada vez más, pero hay que ser consciente que se trabajó para quedar en la C. Sí, yo creo que también descalabró mucho el campeonato Sacachispas. No, lo que hizo Sacachispas fue de otro campeonato y descalabró porque digo la competencia, ¿no? Ese primer puesto en el que todos podían llegar a pelearlo, se lo llevó solito y bueno, fue una diferencia muy, muy extraña, digamos, en lo que no es común en nuestro fútbol. Sí, estoy de acuerdo. Incluso marcó un récord en cantidad de puntos acumulados. Pero también es un ejemplo para los demás de mantener el cuerpo técnico durante varias temporadas y una base que le vino dando muy buenos resultados. No hay que olvidarse que Sacachispa el torneo pasado salió segundo o tercero y el anterior le habían hecho una campaña muy buena también. O sea, es una consecuencia de lo que se mantiene. Nosotros hablábamos que obviamente lo de Sacachispa creo que fue un récord, no sé. 78 puntos. Por eso. Si nosotros a lo europeo. Un campeonato normal, llegaríamos a la anteúltima fecha con posibilidades. Hicimos una campaña para pelear el campeonato realmente. Pero bueno, sí. Hay que. 60 por algo, puntos. Por algo Sacachispa sacó tanto punto también, como dice Damián. Venía ya el año pasado, fue un buen equipo, lo vivimos nosotros cuando jugamos y bueno, después tuvo su fruto al año siguiente. Sí, sí, porque si te pones a contable, ¿no? Porque sí, uno iba en un momento a mitad del campeonato Sportivo Barracas, estaba cerca y eso que le ganamos los dos partidos, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Se le ganó en cancha de Sacachispa primero, sí. Ahí, bueno, como dice, la ilusión siempre tiene que estar y no es algo malo, digamos, por más que uno tiene que ser realista, en los objetivos donde tiene que ir trazándose, digo, bueno, la ilusión siempre tiene que estar, ¿no? Sí. Pero bueno, en lo que ha sido el plantel y la idea, más allá de los resultados, el objetivo por ese lado se cumplió y están, obviamente, con creces, ¿no? La cantidad de puntos y el lugar. Y en la conformación del plantel, ideas, trabajo, grupo, ¿también sienten que han alcanzado el objetivo? ¿Se sienten conformes con el trabajo que hicieron este año? Sí, eso por supuesto. Creo que de no ser así no se hubiera logrado nunca lo que se consiguió. Así que nosotros estamos muy conformes con los jugadores, con todo el staff que trabaja con nosotros día a día en los entrenamientos, porque no hay que olvidarse de utilero, médico, kinesiólogo, preparadores físicos, somos muchas personas que tratamos de trabajar con herramientas para que el jugador se sienta cómodo y pueda dar lo mejor de sí. Y no hay que olvidarse que nosotros tenemos una base muy, muy grande de jugadores que vienen desde los inicios, ¿no es cierto?, de este proyecto, cosa que normalmente es muy difícil, ¿no? Te vuelvo a repetir, basta con mirar los equipos que ascendieron y miran a los jugadores de la categoría D como si fueran que, bueno, no son útiles, y nosotros demostramos que no es así. Sí, tal cual, de hecho algún partido creo que lo llegamos a contar y son más o menos 6 o 7 jugadores en cancha de la D, más de la mitad. Y bueno, me imagino que sí, eso es una apuesta también de ustedes y que bueno, que lo van demostrando con los resultados, ¿no? Y el desempeño de los jugadores. Que bueno, y a colación, digamos, a esto, el jugador también, digamos, se va adaptando a la categoría, digamos, tiene el nivel y se va adaptando a la categoría, o por ahí no todos, digamos, pueden llegar a ese nivel y a veces, digamos, no están para jugar en la categoría y les cuesta llegar a la categoría o permanecer en la categoría. Lo que sí que es una categoría que ya es profesional, ¿no es cierto? Entonces, uno se encuentra con futbolistas que han tenido pasos por equipos internacionales y también de primera división acá en Argentina. Entonces, eso eleva mucho el nivel y requiere que uno esté permanentemente dando lo mejor, porque si no, rápidamente es superado. ¿Va cambiando con los años el fútbol de acá? No sé, la experiencia de ustedes con los jugados. El ascenso, sí, ha cambiado muchísimo. Nosotros cuando jugábamos en la acera, patear, sí. Prácticamente no se cobraba. Hoy sí, hoy, como te dice Damián, hay jugadores que han jugado afuera, hay jugadores que han jugado en primera división, que antes era, creo que el primer año fue cuando Damián estaba en el Doque, que sí. Bajó Medina Bello, pero bajó para jugar, en vez de jugar en una liga, para jugar la C, pero hoy ya los jugadores bajan, se paga, es un club que con mucha trayectoria, y bueno, hoy se ha cambiado mucho. Difícil, se pone más difícil. Sí, por eso te digo, vos fijate, el CADU, el refuerzo fue Velázquez, donde sí. Jugó en la primera Racing, y no es un chico grande, es un chico que todavía puede seguir jugando en otra categoría, y bajó. Y bueno, así le fue de bien, ¿no? Sí, sí, sí. En todo nivel, además ha cambiado no solamente esta, que sea más profesional de lo que era hace unos años, campos de juego, no sé, organización, ¿ha mejorado o algunas cositas han quedado un poquito atrasado? Organización, me parece que todavía estamos lejos, pero ahí. Sí, los campos de juego, sí, los campos de juego. Antes eran un desastre. Obviamente ahora hay canchas malas, pero nada que ver. Cuando jugábamos, yo cuando terminé en la C era muy mal, era un desastre. Era brava. Era bravísima. Era como un poco la de la D. Y era una D, sí. Claro, hay muy poca que se puede jugar. Vos fijate que hasta la D ha cambiado bastante también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimo. Por suerte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, algunas canchas están lindas. Yo creo que hay un problema más de fondo, que es la organización en AFA. Primero porque no se cuidan a los campos de juego, porque si llueve un poco se juega igual, y para los clubes es muy difícil mantenerlo, porque sí. Romper una cancha hoy te implica una inversión quizás de 50 a 100 mil pesos y no la posee. Entonces si no le doy bolilla a eso y dejo que los partidos se jueguen igual, igual eso tendría que tener un poco más de participación la AFA en cuidar a los clubes, y también en lo que tiene que ver a la estructura del y las edificaciones de los estadios, porque nosotros vemos vestuarios en donde es muy fácil poder enfermarse o sufrir alguna consecuencia producto del mal estado de los sanitarios y un montón de cosas, que debería haber un comité que controle esas cosas, ¿no es cierto? Porque si no es como que lo único que importa es lo que se ve dentro del campo de juego y nada más. Sí, la verdad que si yo mira el otro día, te hago una anécdota. Fui a ver las inferiores a Rosario y resulta que los chicos de la octava no pudieron jugar porque tenían el documento vencido. Y vos no sabés lo que era la cancha. O sea, ¿no? El paredón creo que estaba a 20 centímetros. De un lado la pelota se iba, no se encontraba más. Entonces, si somos estrictos para algunas cosas, también tenemos que ser estrictos para la salud de los chicos, de los grandes, de lo que sea, ¿no? Y más allá del trabajo, y obviamente ustedes dos, encima los técnicos, son los que están adelante de todo el proyecto del fútbol, ¿no? Los resultados y todo. ¿Lo pueden disfrutar un poco al día a día? ¿Cada vez se va disfrutando más o al revés, digamos? ¿Se sufre un poco por el hecho del trabajo, ¿no? De que nos vaya bien, que saque un buen resultado, que ande bien el planteo táctico, los jugadores? ¿O lo pueden ir disfrutando, se pueden ir soltando un poquito más? Y cuando tenés objetivos que querés cumplir, como somos nosotros, la verdad que disfrutamos poco claro. Porque termina el partido y estamos hablando, no pasa ni media hora que ya estás hablando de lo que viene o lo que vamos a hacer en la semana. Y la verdad que es una profesión que mucho no te deja disfrutar. Sí, bueno, uno hace lo que le gusta, está contento, pero estás todo el día a full pensando en todo lo que viene. Yo particularmente lo disfruto ahora, que he finalizado el proceso, lo conseguido coincide con lo merecido, ¿no? Entonces, eso ya me da tranquilidad. Pero en el transcurso de la temporada, lo que te decía el Goma. Me imagino debe ser así, ¿no? Durante la temporada, bueno, la cabeza está full. Y donde empiece un poco las vacaciones, tal cual. Donde sí, bueno, acá estamos más tranquilos, se logró esto, se hizo esto. Ahí donde pueden disfrutar. Es como uno hace el camino y mira hacia atrás y ahí disfruta un poquito más. Bien. Y respecto a todo ese análisis, ¿ya van pensando, digamos, cómo van a trabajar, qué van a hacer, o prefieren, digamos, despejar un poco la mente? Sí, ya que estamos le preguntamos a ver si ya tienen diagramado algo de cuáles van a ser los próximos pasos, ¿no? Ahora, ¿cuántos días por ahí van a tener de vacaciones ustedes y el plantel? ¿Cuáles son, si hay alguna organización en cuanto al comienzo, no sé si ya hay fecha probable, mediados de agosto será el arranque nuevamente, pero no hay nada. Pero confirmado nada. No, nosotros estamos esperando esta semana tener algunos datos más precisos de parte de lo que es la organización y cómo será el torneo entrante. Y también esta semana tenemos que, bueno, terminar de hacer algunas evaluaciones, conversar con algunos jugadores para ir delineando lo que será la temporada que viene, pero te podríamos dar más información dentro de un par de días. Claro, sí. Respecto al campeonato, ¿qué sorpresas se llevaron? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué equipo les pareció que tendría que haber quedado mejor y que, sin embargo, quedó más abajo? Por ejemplo, el caso italiano. Cañuelas fue otro, también a mí me sorprendió Cañuelas, que quedó fuera en los cuartos. Parecía que estaba bien armado, ¿no? Que pintaba como para llegar a las semifinales. Merlo por ahí, ¿no? Que venía más de atrás. Sin embargo, este último tiempo se acomodó un poco más. ¿Cómo lo vieron ustedes? No, sorprendió que no entre italiano. Talcado también. No Talcado. La Ferrere, que Berazategui esté ahí entre los ocho, porque es un equipo grande, donde se armaron para pelear y para estar arriba. La Ferrere tiene una obligación de estar arriba. Bueno, no estuvo. Entonces sí, obviamente uno le llama la atención. Después lo que de Canuela, lo parecido a lo que te dije antes, cuando empieza, yo creo que es un buen equipo, pero cuando empieza el octogonal, te quedas afuera, es un partido y sí. te levantaste mal o cometiste un error y te quedas afuera. Lamentablemente es así. Por eso Canuela debe estar en la misma situación que nosotros, debe estar contento porque ha hecho un torneo bárbaro también. ¿Y el Cadu les parece que va a ser el que va a ascender? ¿O hay que esperar? Y mirá, lo mismo, hoy mirá... Digo, pues terminó segundo, ¿no? Pareció como se perfila como candidato. Sí, hoy yo lo vi, terminó 0-0 y queda un partido. Bueno, sabés lo que pasa. Encima con un equipo como es Merlo, que tiene muchos jugadores de experiencia, nunca se sabe. Los partidos son muy cambiantes y es el día a día. Erraste un gol, te hacen un gol y después no puedes empatar más. Y perdés y quedás afuera de todo un año que fuiste segundo. Da la sensación que por chapa de lo que logró y que creo que lleva muchos partidos invicto como local, debería ser el caso. No sé si batacazo, pero alguien que tiene que ir a sacarle eso que se ganó siendo segundo, ¿no? Definir siempre en casa un equipo que es tan fuerte ahí. Esa es a priori. Después, como sí, tipo, no, después hay muchas otras cosas que son los nervios. No es lo mismo jugar un partido la fecha 36, por decirte, que jugar una final. Porque, cuando vos tenés la obligación, que es verdad lo que dicen ustedes, el Cadu está perfilado como para ser campeón. Pero bueno, no es fácil, tenés que tener la cabeza muy muy fría y sabés que no te puedes equivocar porque sabés que vos tenés que salir campeón. Es muy difícil la situación que hoy tiene el Cadu. Claro, pues se carga de presión de esa manera. Exactamente, ¿no? Así que no sé quién saldrá campeón, pero no va a ser fácil y decir sería... Sí. Hacemos un juego de ver qué es lo que ven ustedes, digamos, después puede pasar cualquier cosa. Sí, pero es un campeonato muy... esa parte y cualquiera de los cuatro que están ahí, cualquiera puede salir campeón. Está San Miguel también, que si llega a pasar y juega la final, no es un equipo chico, así que hay que tener cuidado con eso. Claro. Sí. Bueno, tenemos para lo que es pensando hacia adelante, preguntarles de si el 2017-2018 los objetivos van a ser parecidos al de este año. O no sé si ya los se sentaron a hablar, y si sí. No, de paso ya le preguntamos. Bueno, sí. ¿Cuál es la idea para lo que viene? Volver a mantener el plantel, sí. Producir algunas modificaciones lógicas, pueden llegar, porque también acá existen, no sé si ofertas que por ahí les llegan de algún jugador, de una categoría quizás más arriba, no sé cómo pasó con Diego Regaray, que se fue a Atlanta, por ejemplo. No sé, todas esas cosas ustedes tienen que estar como atentos, entre comillas, ¿no? Para producir, si se produce algún bache ahí, alguna salida, estar atento para ver cómo lo acomodan. Sí, nosotros tenemos conocimiento de que hay muchos equipos interesados en jugadores de Sportivo Barracas. Claro. El hecho de haberse... Ese era el miedo, ¿no? Que uno piensa y sabe que eso puede haberse, suceder. El tema de haberse destacado con la forma que tiene el equipo, hace que hayan sobresalido a lo largo del año, y más cuando no es lo mismo que se destaque un jugador de Italiano de la Ferrer que de Sportivo Barracas, ¿no es cierto? A priori tiene mucho más mérito el jugador que juega en un equipo chico. Entonces, bueno, tendremos que ver qué pasa con esa situación. Y después, con respecto a los objetivos, uno como entrenador está obligado a por lo menos producir lo mismo, porque si no es como que la campaña no sería tan brillante como la que fue. Entonces, se pusieron una vara alta, entonces hay, ustedes mismos atentaron contra ustedes. Sí, sí, sí. Sí, la realidad es que uno como entrenador quiere trabajar para mínimamente repetir lo mismo. Después el fútbol te da un montón de cosas, uno ya lo sabe, ¿no es cierto? Sí. Porque no hay que olvidarse de que uno agarra la tabla de posiciones como terminó y se encuentra que hay un montón de equipos por debajo del décimo lugar que no pueden repetir esa campaña. Sí o sí tienen que tener una producción mucho mejor, y si a eso le suma que todo lo que estábamos arriba hicimos un buen año, entonces es barajar y dar de vuelta y tratar de estar a la altura. Bueno, lo intentaremos. Y los desafíos son lindos como para afrontarlos de esa manera. Otro objetivo también logrado, que seguramente va a ser difícil, pero no imposible, es la Copa Argentina, ¿no? Ahora ya le agarraron el gustito. A ver todos. Si se puede volver hasta otra vez. Ya empieza a ser Barraca un equipo que está siempre, ¿no? En la Copa Argentina. Y ya todos lo queremos ver jugar con un equipo, claro. Y hay que ver cómo se clasifica, hay que ver. Claro, claro, también hay que ver, ¿no? Estaba difícil esta vuelta. Estaba difícil. Realmente, sí, sí. Caso igual, ese objetivo. Bueno, no sé, no lo tenían como objetivo, obviamente, digo, pero bueno, haber estado así. A ver, si llegado. Ojalá que podamos jugar acá en Capital, así. La gente y que no toque una tal, sí, también. Una vez. ¿No? Y claro, sí, hay que hacer una vez. Pero bueno, hay equipos grandes que no jugaron ninguna de las últimas dos ediciones y nosotros sí. Sí. Esa es la realidad. Sí, sí, sí, sí. Y también que toque algo. Ya probamos con uno grande, con Vélez. Jugamos con Lanús, que era el mejor de Argentina. Creo que era uno de los peores rivales que le podía haber tocado a Barracas, sí, ¿no? Peores, sí. Ah, porque aparte fue con todos los titulares. Sí, te dio todo. No tenía la presión como puede llegar a tener un equipo grande. Tampoco, digamos, la historia como un equipo grande. Sin embargo, era el mejor equipo de Argentina. No, y además nosotros lo vimos adentro que jugaron hasta el último minuto con el pie en el acelerador. Entró el tanque Deni y quería meter. Quería hacer, sí. Claro, como pero como bueno, sí. Fue una buena experiencia. Pero es lindo para ustedes también. Igual, más allá de que, bueno, decir, bueno, si no ponen 4 o 5, mejor. Pero a la hora de que ves que el otro pone todo, y vos decís, bueno. No, lo más lindo, con el de enfrente completo, digamos. Lo más lindo, más allá del resultado, que fue abultado. Pero la gente que lo vio, y mismo los periodistas que han comentado el partido, hablaron muy bien de Barraca. Entonces, obviamente, si vos no ves el partido y ves ese resultado, es muy abultado, pero nos dejó tranquilo eso, y además lo vimos que el equipo hizo lo que venía haciendo siempre. Sí, sí, sí. El dato más importante para nosotros es, hablando con el cuerpo técnico de Lanús, es que ellos decidieron poner todos sus jugadores habituales, porque en todo un estudio previo ellos sabían que el partido era complicado. Entonces creo que eso habla del crecimiento de Sportivo Barraca, ¿no? Bueno, de hecho el partido se dio así, hasta el 2-1. Barracas estuvo ahí, lo tuvo medio contra las cuerdas, Alanus. Sí, el final del primer tiempo y el comienzo del segundo tiempo, yo creo que fue un momento de shock para todo el que estaba viendo ese partido, ¿no? Incluso sobre todo para lo de Lanús. Y el técnico también teniendo que dar un sacudón, porque era un momento que Sportivo Barracas parecía que, bueno, lo tenía contra las cuerdas. Fue uno de los puntos más. Sí, eso le iba a preguntar. Si fue uno de los puntos, además de otros, ¿no?, más altos de que vivieron ustedes con Barracas este año, esa media hora o ese final, o 20 minutos a partir del primer tiempo. Sí, 20 minutos, sí. Que lo tuvieron ahí, a Lanús, ¿no?, con todos los titulares. Yo creo que es como en cualquier trabajo, cuando uno logra cosas o tiene una idea y ve que se pueden plasmar, uno se siente reconfortado por esa situación, y es lo que nos pasó a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, porque nosotros, como gente del fútbol, tenemos muchos conocidos y mucha gente del ambiente que lo primero que te recomienda es decir, no vas a hacer lo que haces siempre contra la NU, no hay ninguna posibilidad, claro. O sea, métete atrás, o sea, lo que impera es todo lo contrario a lo que hacemos habitualmente, entonces nosotros tomamos la decisión de decir, no, todo lo contrario. O sea, si llegamos hasta acá de una manera, vamos a hacer lo mismo. Porque si los jugadores nuestros se destacan de una manera, ¿cómo vamos? Por un partido que lo ve en la televisión o para tratar de pasar, no pasar vergüenza y que el resultado sea acotado. Y bueno, corramos los riesgos. Y si corrimos el riesgo y en cierto momento del partido se da lo que ustedes dicen, imagínate que ya para nosotros fue algo muy emotivo. Sí, me imagino. Encima la cancha otra vez no ayudó, porque si no hubiese llovido tanto y no hubiese estado como, no sé, como está ahora el partido de Español con Rita, que está todo embarrado, había momentos de la pelota se hundía en el barro, los mismos jugadores no hacían pie, también la situación hubiese sido otra, seguramente. No ayudó la cancha. Y me imagino que sí, para usted también, los elogios de Almirón, ¿no? Un técnico pretendido por la selección hasta hace poquito, cuando todavía no estaba Sampaoli, que maneja uno de los mejores equipos de Argentina, campeón del fútbol argentino, pero aparte con un plantel enorme armado por él, que los elogie, me imagino que para ustedes. Y hay una cierta identificación, digamos, porque ven el fútbol más o menos de la misma manera, ¿no? También eso. Bueno, lo malo podríamos decir que enfrentar a ese rival era eso, es decir, tiene el mismo estilo, la misma forma a un nivel de elite, ¿no es cierto? Entonces, las fuerzas cuando se miden en esas mismas posturas, puede ocurrir lo que ocurrió en el resultado, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, y además, imagínate que Almirón, cuando nosotros arrancamos en Barracas, ya era un técnico reconocido en México. Y nosotros estábamos probando jugadores, hace 4 años y medio, 5. Así que imagínate que en el poco tiempo que Almirón vea un equipo que va a enfrentar porque le han dicho que juega bien, para nosotros es un orgullo. Sí, me imagino. Aparte por lo que hicieron también en la cancha, digamos, no es que lo dijo por quedar bien, lo dijo porque fue así. Son jóvenes, ustedes muy jóvenes, y más para lo que es el fútbol y para la carrera que están haciendo, y tienen una carrera brillante. Sin embargo, creo que son muy cautelosos los dos en lo que van haciendo. Son de mirar, digamos, hacia adelante en un futuro, pero muy paso a paso en su carrera. La realidad hoy nos encuentra en este club que nos abrió las puertas hace unos años y confió en nosotros. Y creo que es recíproco, ¿no es cierto? Porque nos ayudó a que nosotros podamos dar todo nuestro potencial y nosotros estamos muy cómodos. O sea, no, hoy por hoy yo no me veo fuera de Sportivo Barraca, ¿no es cierto? Después, bueno, ustedes saben cómo es el fútbol, ¿no? Van apareciendo matices que desvirtúan la realidad y un montón de cosas. Entonces, y uno sabe cómo es esta profesión, que hoy nos encuentra. Después de Bicó, en Brunda Drogué, nos encuentra como los entrenadores con más estabilidad en un equipo. Entonces, también tiene una explicación. Estamos bien, podemos desplegar nuestro trabajo con todas las comodidades. Y bueno, aportamos nuestro grano de arena para que, como lo hacen ustedes, todo desde su lugar, para que el club pueda seguir creciendo, y lo ha hecho muy bien. Pero bueno, como te decía anteriormente, nosotros tenemos la misma energía o más para afrontar siempre nuevos desafíos, y después con el tiempo veremos, pero esa es, en el caso mío, es mi realidad. Sí, yo también, yo es que lo vimos crecer juntos, entonces uno le toma cariño, y tal vez, no sé si está bien o está mal, porque nosotros somos, como dice Damián, somos técnicos, y el fútbol a veces te lleva a que tenés que ir club por club, pero bueno, gracias a... Es una situación atípica para ustedes, no le pasa a los técnicos, creo que, no sé, será el caso de ustedes, y no sé, desconozco si hay muchos más, digamos, en el cual... forman desde ese minuto cero y hacen todo esto. Y porque no es una situación normal, claro. Y el fútbol argentino y el fútbol en general hace que sea más tirano en la relación técnico-equipo. Y del caso de ustedes es distinto, digamos, hay otra cosa dando vueltas en el medio, como bien se diría el padre de la criatura. Entonces no es tan fácil, digamos, voy a ser malo, que vienen una oferta importante para ustedes con otros desafíos, digamos, van a tener que sentarse a pensarlo bien, digamos, ¿no? A la decisión que toman. Sí, nosotros... Doy un ejemplo, ¿no? Sí, obviamente, igual tenemos mucho para aprender todavía, somos jóvenes, como dicen ustedes, así que pues, estamos tranquilos. Y ya te digo, más allá de que Barraca, y gracias a los dirigentes que mantuvieron este proyecto... le tenemos un cariño especial por lo que hemos vivido, porque fuimos paso a paso creciendo, y uno lo ve, y la verdad que hoy estamos en un club de fútbol. Sí, sí. Bueno, y también obviamente va todo de la mano de todos, ¿no? En este caso también de ustedes, que también me imagino que hay que tener ganas, esfuerzo, voluntad, lleva tiempo para ubicarlo donde está, ¿no? No es que de la nada llegaron y hoy están en la C, terminaron la cuarta posición con el mejor promedio. Una de las cosas por lo que seguramente ustedes vislumbran, y como decías vos, Damián, que te ves en Sportivo Barracas, ¿sí? Que dijiste, digamos... No me veo afuera de Sportivo Barracas, esa fue tu frase exactamente. Uno de esos es porque ustedes ven que hay objetivos para seguir cumpliendo, el techo está todavía muy arriba, entonces ustedes ven que hay posibilidad de crecer, ¿forma parte también de eso que ven? Sí, totalmente. Nosotros siempre, desde el primer día que empezamos a trabajar juntos, tuvimos siempre el objetivo principal nuestro es crecer y no sostener un lugar, por sea como sea, o entrenar un club por entrenar, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro inicio empezamos junto en Yupanqui, logramos algo muy importante, que era jugar un reducido cuando el club hacía 11 años que no lo conseguía, y cuando los dirigentes resolvieron que con eso estaba bien y no hacía falta crecer más y no había más herramientas, decidimos irnos por nuestra cuenta. Y después, cuando vino este proyecto y vimos que era un lindo desafío, empezamos, y hoy vemos, a la pregunta que vos hacés, que el club todavía tiene mucho para crecer, que hay que crecer en conjunto, pero que por los pasos que va dando, no deja de ser un club modelo, ¿no es cierto? Muy prolijo, muy organizado, en el cual obviamente que hay que aprender otras cosas, porque creo que hoy todavía no... institucionalmente no sé si está capacitado para jugar en otras categorías, porque pero uno apunta a eso, ¿no es cierto? Porque el salto de la B Metropolitana es muy grande. Totalmente, sí. Pero bueno, miremos lo siguiente, o sea, vinimos, nos instalamos en una categoría que también es muy difícil sostenerla, y no solamente lo hicimos, sino que estamos hoy el club está entre los mejores. Entonces, ¿por qué no en poco tiempo pueda seguir creciendo y lograr otro salto más? Nosotros, como vemos ese potencial en el club, aspiramos a trabajar para ver si algún día se puede lograr. Sí, señor. Bueno, no nos queda más tiempo, ya estamos medio pasaditos de la hora y todo. Bueno. Nada, bueno, como siempre, agradecerles su amabilidad por venir, por acercarse acá al estudio. Para nosotros es más que un placer. Siempre, bueno, tratando de aportar desde nuestro lugar lo que se pueda, pero siempre con la buena predisposición de ustedes. Realmente es un placer y destacamos el trabajo porque realmente lo vemos y nos encanta lo que hacen, lo bien que dejan al club parado y bueno, y el gran trabajo que hacen. Y como decíamos, ¿no?, durante el programa, no todos los técnicos duran tanto en este fútbol donde tiene mucho vértigo, y bueno, eso realmente demuestra muchas cosas, muchas cualidades buenas de ustedes. Y nosotros venimos con ganas porque le damos mucho valor a la forma que manejan el oficio ustedes con el plantel y siendo siempre estando predispuesto para que el jugador pueda jugar y teniendo la mente focalizada en eso, sabiendo que todos los integrantes que conforman las diferentes áreas del club están ayudando para que todo crezca sin que se vean otras situaciones como pasa en muchos clubes, ¿no es cierto? Cuando los clubes están divididos, cada uno tira para su lado y lamentablemente eso se ve reflejado en lo deportivo. En este caso, como en Sportivo Barraca, todas las áreas que lo componen colaboran y ayudan y se esfuerzan para que todos vayan para adelante, entonces eso hace que todo funcione bien y ustedes son parte de eso. Muchas gracias. Bueno, contentos de haberlos tenido acá, le agradecemos estas palabras también, por supuesto. Muy lindo, nosotros acompañamos al equipo desde este lugar, para nosotros es también un placer, nosotros vivimos también el partido de nuestra manera en la cabina, A veces no es fácil, ¿no? Tampoco. Hay veces que tiene que tirar un poquito para atrás para que salga gol, ¿viste? Medio inadvertido, que no te vea mucho. Oye, pero bueno, nos gusta a nosotros. Lo hacemos con mucho placer. Sí. Así que nos encanta que hayan venido. Los felicitamos por la campaña, el torneo, lo que han alcanzado, lo que han logrado para Sportivo Barracas. En la pregunta que le hicimos, repetirlo no va a ser fácil y se dejaron la vara muy alta, pero bueno, esperemos que todo siga de la misma manera, ¿no? Como para que el crecimiento no pare. Seguro, lo vamos a intentar seguramente, así que bueno. Y bueno, gracias a ustedes por invitarnos y como dice Damián, siempre estar ahí hablando bien del equipo y lo que Barraca. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la campaña. Realmente muy buen trabajo lo que hicieron este año. Y lo que vienen haciendo. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Así nos vamos. Les pasó Damián Infante, Claudio Vidal, la dupla técnica que tiene Sportivo Barracas, después de este campeonato de la Primera C, donde realmente han hecho unos números extraordinarios y poco comunes en la categoría. Nos vamos despidiendo, hablando de categorías y actividades, se suspendió el femenino empató. Los cuartos de final, las 0-0 chicas. 0-0 con San Lorenzo. Juegan el miércoles el partido de vuelta. Exacto, a las 20 horas contra Secla. El partido de vuelta contra San Lorenzo. El resto de las actividades se suspendió. Infantiles, inferiores y futsal masculino, todo suspendido por el mal clima. Toda la lluvia. Para que pudieran hablar todo el programa Damián y el Goma. Exactamente. Nos vamos. Un placer, Hernancho. Hasta la próxima. Hasta aquí. Furia Rabalera. Conducción: Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera. La radio de la ciudad. 101.3 FM.